Bueno, yo voy a hablar del racismo en un contexto de colonial. Para poder explicar el racismo, voy a hablar primero, lo voy a hacer de una forma muy básica, pero tratando de entender la definición de racismo, su origen, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y luego también hablar del colonialismo en el presente, que es el neocolonialismo. El contexto en que surge el racismo y también lo que tiene que ver con conceptos básicos, supremacía blanca, eurocentrismo, afrocentrismo y luego también las conquistas concretas que en el Estado español se han hecho en contra del colonialismo. Tenéis que apuntar que no se puede hablar de lucha contra el racismo si no existe primero un contexto colonial. El racismo surge siempre en un contexto colonial. Y también voy a hablar vamos a empezar hablando de la etimología. Colonialismo viene de Cristóbal Colón. Colón, colonialismo. Para que tengamos una visión etimológica de las palabras y podamos tener a partir de entonces una visión luego histórica del contexto espacial y tiempo. Bueno, primero vamos a hacer una definición. El racismo, como tal, es una ideología nueva, prácticamente del siglo XIX, a partir de la Revolución de Haití, que es cuando surge el racismo como tal concepto ideológico, académico y político, básicamente en el contexto del colonialismo. No sé si vosotros, como estáis estudiando en la universidad, pues seguro que habéis estudiado, no sé si se enseña la esclavitud colonial, los imperios y todo lo que ha sido, cómo Occidente se ha formado como imperio hegemónico económico. No fue por Angela Merkel, no fue tampoco por Prodi, ni fue por ZP. Fue a través de lo que en el marxismo se llama acumulación primitiva, que supongo que algunos lo habéis estudiado en el tomo primero del Capital, que es una acumulación precapitalista. Es decir, antes de que se creara una economía global, un sistema global, que es el capitalismo, hubo que hacer primero el proceso de la esclavitud, que permitió la acumulación de un poder económico suficiente como para crear una economía global, que es el capitalismo. También lo vais a encontrar en unos libros que lo llaman pecado original, en fin, una serie de conceptos, pero que es la base para entender este sistema. La globalización no empezó en Seattle, no empezó en el gol de Mitchell en el 82, no empezó en... empezó a partir de esta época, ¿no? 1492, 1515, es el origen de todo, es la economía global. Fruto de esa experiencia que explica muy bien los pensadores. Tanto capitalistas como anticapitalistas parten de esa idea original, se produce esta economía global que llamamos capitalismo, y a partir de esa venta de seres humanos, su explotación en el mundo genera un capital increíble, ¿vale? Si os fijáis, por ejemplo, los gastos que tiene a lo mejor la economía norteamericana, o los gastos que tiene el Brasil, Argentina, Chile, es porque durante 300, 400 años no pagaron seguridad social a nadie, ni pagaron sueldo a muchísimos millones de personas, con lo cual tienen dinero para hacer muchísimas cosas. No nos podemos comparar a ellos porque son situaciones diferentes. Pero en el caso del Estado español, de donde estamos ahora mismo, es prácticamente lo mismo. La gran fuente económica, la gran fuente política de España fue la esclavitud. Si queréis tener un conocimiento bibliográfico de ello, podéis apuntar un libro de una amiga mía que se llama Reyes Fernández, se llama La corona española, el tráfico negrero. Es un libro de economía para economistas donde aparecen todos esos datos. Los grandes bancos del Estado español, Caja Madrid, el Banco de Sabadell, BCH, Transmediterránea, fueron bancos que se crearon con la venta de esclavos. No lo digo yo, sus propios archivos lo tienen, no esconden nada, ¿no? Entonces es importante entender el papel que la esclavitud y el colonialismo jugó en nuestra historia, aunque la academia no lo explique, aunque la televisión La Sexta Noche no lo explique en las tertulias, aunque Intercomunidad no lo diga, es decir, aunque las universidades no expliquen nada de esto, es una cuestión real, ¿no? De hecho, que cuando los economistas plantean siempre ese famoso libro que se reedita año tras año en España, de historia de la economía española, pues tanto en Cataluña como en el resto de España, pues te empiezan hablando de los textiles catalanes. Pero claro, previamente los textiles, hubo todo el esclavismo en Cataluña que dio origen a una acumulación de los textiles. Gente como Prats de la Riba, gente como Antonio López, pues un montón de gente que estudiáis luego los libros de texto, que de repente eran tipos súper ricos que se iban a América y en dos días venían con mucho dinero, venían y iban a vender gente como yo y se hacían ricos. La familia del expresidente Aznar, la familia ¿cómo se llama? El que fue eurodiputado del Partido Popular, que está ahora en Vox, no sé cómo se llama, Vidal Cuadras, la familia de muchísimos otros del Partido Socialista, otros partidos, muchísimos vascos y catalanes que están sentados en el Congreso de los Diputados, cuyas familias se han constituido a base de la esclavitud, ¿no? El propio Cameron, que es el primer ministro del Reino Unido, es un ejemplo muy claro, ¿no? La familia de Cameron fue de los que se beneficiaron de cuando, sabéis que Jamaica era una colonia española, los españoles trajeron a los negros de África para esclavizarles, aprovechando que España tenía un problema interno, los ingleses la invadieron y se la quitaron a España. Pues uno de los que lo invadió fue uno de los tatarabuelos de Cameron, que luego se quedó con la propiedad de todos los negros, y cuando se abolió la esclavitud, el Estado tuvo que indemnizarle a él por haber perdido la propiedad, porque los negros eran propiedad. Y se hizo muy rico, y uno de sus descendientes es el primer ministro del Reino Unido. Esta simetría que he contado de una forma historiográfica la vais a encontrar en todos los rincones de España. Si queréis rascar un poco, si arrasquéis un poco vais a encontrar que todos esos grandes personas que veis en los parlamentos, en la tele, y miréis un poco por qué el apellido coincide y vais un poco atrás, pues veréis que Miran del Bosch no es el primer golpista, que tres de sus generaciones fueron golpistas. Su abuelo, su padre fueron golpistas y su bisabuelo también. O sea, que es una tradición familiar alguna de estas cosas, ¿no? Entonces es importante entender que la historia no empieza con Internet, ni con Facebook, ni con Twitter, sino que ya existe, ¿no? Dicho esto, el colonialismo lo que hace es inaugurar un contexto a partir de 1500 o 1492, que es cuando se suele considerar un poco el inicio de la Edad Moderna y demás. El colonialismo lo que inaugura es una expansión de Europa, en este caso, hacia América y hacia África. ¿Y eso qué produce? El colonialismo produce una ideología, que de eso vamos a hablar hoy aquí, más que de las cuestiones historiográficas, sino del producto ideológico que produce el colonialismo, que es el reflejo de lo que es la academia. Lo que ustedes estudian en los libros de texto es el reflejo de lo que la estructura dominante interpreta de las relaciones entre blancos y negros. No es lo que ocurrió ni lo que supuestamente no ocurrió, pero es lo que se enseña. Entonces, la parte ideológica, ¿qué ocurre? Que cuando en 1804, 1793, sabéis que en Francia hubo una cosa que se llama Igualité, Fraternité y ¿qué más? Liberté. Bueno, pues producto de estas ideas liberales que surgen en Francia, se extienden a muchas partes, y uno de los lugares donde estas ideas arraigan es en la isla de la Española, de lo que hoy es Santo Domingo y Haití, ¿no? Entonces, se produce por parte de los esclavos negros una asunción de las ideas liberales que los blancos habían creado, pero que no habían llevado hasta sus últimas consecuencias. Entonces, un esclavo llamado Buckman y otro llamado Mackendall comienzan a reunir a los cimarrones. Si el concepto de cimarrón son negros que llegaban de África y se escapaban de los barcos y nunca vivieron en esclavitud, pero nunca fueron esclavos. Vivieron libres del control de los blancos, ¿no? Entre ellos pues tenéis a Zumbi los Palmares en Brasil, Yanga en México, Nani, una mujer en Jamaica, pues un montón de ellos, ¿no? Entonces, estos empiezan a unirlos y empiezan a unirlos en base a las ideas liberales, a las ideas de Rousseau, a las ideas de Voltaire, de todos estos personajes blancos, ilustrados, cultos, que leemos en la academia y que pensamos que son personas que no tienen nada que ver con toda esa historia, pero en fin, empiezan a actuar esas ideas y ponen en marcha una revolución liberal, encabezada por Toussaint Louverture. Y si queréis conocer un poco la historia, podéis leer un libro que se llama Jacobinos Negros, que está en la editorial Taurus, del año 2004, donde podéis conocer un poco qué es lo que pasó en Haití en esta época. Y fundamentalmente esta revolución va a ser muy perseguida y peligrosa, porque es a partir de la revolución de Haití que las ideas de igualdad, fraternidad y libertad llegan a América Latina. Los haitianos financian a Bolívar, a San Martín y a Higgins contra España, contra el antiguo régimen. ¿vale? Entonces tenéis que tener eso en cuenta y tenéis que, para entender por qué Haití se encuentra como se encuentra y qué es la relación histórica entre qué es lo que pasó y cómo surge todo eso. Entonces, la Revolución de Haití crea, es el primer momento, es la primera vez en que un quilombo, en que un palenque, que un grupo de esclavos en la historia se revela y triunfa. Y crean el estadio superior de organización, que es el Estado. Crean un Estado a partir de la nada. Eso provoca el primer gran embargo mundial, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Holanda, todos contra esos negros que ya han osado crear un Estado a partir de las ideas que ellos mismos han creado, ¿no? Esto hace que a partir de entonces se tenga que buscar por parte de la academia, las élites occidentales, una ideología para justificar el control sobre esas personas. Ahí sí surge el racismo como concepto, filosofía y disciplina académica, ¿vale? Los teóricos que comienzan, o sea, que en esa época destacan en el tema del racismo, pues son algunos que ustedes los conocen: Kant, Hegel, Jensen, Levi-Brol. Pues hay un montón de ellos que podemos ir citando, pero básicamente podemos citar a Spencer también, que era el filósofo favorito de Hitler. Tenemos también a Chamberlain. Tenemos también a y el más famoso de todos, que es Gobineau, que lo conocen ya, supongo que lo conocen ustedes, el teórico de la desigualdad de las razas, un francés. En España tenemos a algunas personas como Prat de la Riba, que luego fue fundador de Esquerra, había sido de la Lliga, y fue el representante de España en la Conferencia de Berlín de 1805, donde Europa se reparte a África. Estas personas, en el caso de Kant, en el caso de Hegel, pues a lo mejor lo que hemos estudiado de Kant es que era un idealista, el idealismo kantiano, ¿no? Todas esas cosas que aprendemos en la academia. Pero Kant tiene un libro que se llama El bello y lo sublime, que es uno de los libros de racismo más importantes para entender el racismo y la negrofobia. Y Hume tiene también otros libros buenísimos, pero porque estas personas, que eran académicos, como los académicos que bien ella también ha explicado con todo el tema del Banco de Santander, el Plan Bolonia, están vinculados a una realidad fáctica, económica, con la academia. Y por tanto ellos producen ideas que alguien tiene que pagar. Y en esa época la esclavitud era lo que daba él dinero. Entonces ellos tienen que hacer libros en favor de las compañías esclavistas que sostienen el sistema académico. Pues como ahora hay bancos, como ahora tenemos multinacionales que tienen fundaciones, pues entonces eran las compañías como la Compañía de Indias, la Compañía Naviera, el padre Piquer, que fue el que creó la Caja Madrid, Bankia, con la venta de 30.000 negros en Valencia. Todo eso ya existe, no es nuevo lo que estoy contando, y seguro que ustedes ya lo conocen. Entonces, estos autores académicos como Hegel, como el propio Kant, como Hume, quiero que entendáis es que no son gente ajena a la producción económica, ni a la producción social ni política. ¿Qué ocurre? Que el sistema educativo nos lo presenta como filósofos al margen de la realidad. Entonces, cuando uno piensa en Kant, ¿qué piensa? Idealismo kantiano. Claro, es como algo como etéreo, fuera de la realidad. Pues si alguien quiere leer Lo bello a lo sublime, es una obra muy interesante. Y sobre todo Hegel. Hegel crea Filosofía de la Historia, no sé si lo conocéis, en todos esos libros, Filosofía del Derecho, donde se establece claramente que los civilizados tienen leyes. Mejor dicho, él dice, los incivilizados tienen leyes que los civilizados no deben respetar. Toda la teoría política de Condoleezza Rice y del imperialismo europeo y norteamericano con respecto al mundo árabe, de generar gente como Bin Laden, generar talibanes, todo esto Hegel lo habla, cómo hay que instrumentalizar a los salvajes para que se peleen entre ellos, así podemos conquistarlos. Todo eso está estudiado, no es nada nuevo. El problema es que la academia occidental a los estudiantes no os permiten conocer eso, sino que os da la otra parte de Hegel, estadista, todas las cosas con la familia alemana, todo este tipo de conceptos que nos enseñan. Es importante conocer la biografía de estas personas porque su propia biografía te explica cuál es el contexto discursivo y qué relaciones económicas tiene con las empresas esclavistas, y que son la hegemonía de la economía del momento. No estoy haciendo un juicio a estas personas, pero es para que entendáis por qué luego veis en televisión algunos catedráticos que están en favor de la expulsión de los inmigrantes, que los maten en la valla de Ceuta y Melilla, y luego son personas súper normales. ¿sabes? No, no tenéis que extrañaros o porque un personaje como Joseph Goebbels, que era una mente prodigiosa, luego tenía 5 hijos, los quería todos muy bien, pero luego a los judíos llevaba a la cámara de gas y no le producía ningún tipo de antagonismo ni contradicción en su propia conciencia hacer una cosa y la otra. Tenéis que entender que eso ocurre y así es como Occidente se ha hecho como sociedad hegemónica, prescindiendo de esa contradicción moral que supone esclavizar gente, matarlos y al mismo tiempo estar en televisión hablando de los derechos humanos y de la buena convivencia y todo eso, ¿no? Eso ya se hacía en esa época. A partir de la revolución de Haití, Europa tiene un miedo y crea esta ideología del racismo, os he dicho los autores, y comienzan a crear una ideología general. ¿Cómo podemos hacer volver al colonialismo directo? ¿Vale? ¿Sabéis lo que decía Bob Marley? ¿No? Indirect rule, direct rule. Es decir, el sistema colonial funcionaba de dos maneras. El sistema y el colonialismo directo, el colonialismo directo y el colonialismo indirecto. El colonialismo directo es aquel que se produce directamente sobre los pueblos. Por ejemplo, España, Portugal, Italia y Francia. Por ejemplo, los españoles llegaban a América y decían, ¿quién es el rey aquí? Moctezuma o no sé. Pues cogían, mataban a este y colocaban a un barrendero de rey. Luego violaban a la hija, se mezclaban y era un mestizaje. Y a través de esa relación consanguínea gobernaban todo el imperio. Es una forma, eso viene de los romanos. También lo hacían en España, los romanos lo hicieron en la península. Luego está el indirect rule, que es el sistema alemán y anglosajón. Ellos llegan, por ejemplo, a Nigeria, los ingleses, y dicen, bueno, ¿quién manda aquí? Dice, Balumbu Batutu Bukungu. Dice, bueno, venga, pues tú. Nos vas a pagar todos los meses 10 millones de euros. Si no me pagas, te mato. Ahora, si me pagas, haz lo que quieras con tu lengua, con tu gente y demás. ¿Vale? Son dos modelos. Esos modelos se traducen en el presente en interculturalidad y multiculturalidad. ¿Ok? ¿Vale? Vale, entonces, estos dos modelos de colonización son lo que existen en el mundo. Los alemanes es por consanguinidad, entonces no se mezclaban con los nativos, porque si se mezclan con ellos, automáticamente los nativos son alemanes porque se es alemán por sangre, por nombre. De hecho, voy a contar una anécdota de un futbolista, a mí me gusta mucho el fútbol, que se llamaba Kaiser, brasileño y negro. Entonces resulta que cuando cae el muro de Berlín, pues empiezan a salir las distintas bases que la Alemania, la Guerra Fría, tenía en América Latina en la selva. Empiezan a salir muchos negros alemanes. Se presentan a la embajada con su pasaporte a pedir asilo. Entonces aparece este chaval que se llama Kaiser, y efectivamente, como el nombre es alemán, eres alemán. Desde el punto de vista del Boss, ¿no? del pensamiento alemán. Entonces, todas estas cosas tienen que ver con de cómo se genera esa relación. Una vez que hemos entrado en lo que es la definición y el proceso histórico de cómo se crea el racismo y el colonialismo, tenemos que empezar a entender, y también hemos hablado del contexto, tenemos que empezar a entender el porqué, y el porqué lo he explicado. El porqué, por ejemplo, si ustedes, alguno de ustedes ha ido a Cuba, ¿alguno ha ido a Cuba de aquí? ¿Uno? Vale. ¿Brasil? ¿Habéis ido alguno? También. Entonces, vosotros cuando vais a Cuba o a Brasil, fijaros que todos los mandos, los jefes, la intelectualidad, el poder en esos países, a pesar de que la mayoría de la población es negra, todos son blancos y rubios. Eso tiene un origen en la historia que voy a explicar en el siguiente momento. En el momento que Haití se levanta como una república independiente y se produce un bloqueo contra Haití, cuando Simón Bolívar, que fue un traidor muy grande de la causa haitiana, porque los haitianos, el general Petén, le dio dinero, armas y gente a cambio de que liberara a los esclavos en Colombia, en Perú y en Ecuador, no lo hizo. Tomó el poder, pero luego no les liberó porque a ver quién iba a currar. Claro, quién iba a trabajar porque no había gente para trabajar. Entonces no había ni Facebook, ni Twitter, ni nada de eso. Entonces había gente que tenía que trabajar. Entonces estos en Brasil, sobre todo en Cuba, huye muchísimas blancos de Haití, se refugian en Cuba y crean el mito de un Haití cubano. Y entonces, en el siglo XIX, lo que se produce básicamente en esos países son una ideología que forma parte de la ideología racial, que le podéis apuntar, la que se llama democracia racial. La democracia racial es otra ideología dentro del racismo, que es la que existe en Brasil y en Cuba. Y luego está el afrotropicalismo, que es donde viene toda esta música, la bossa nova y todo esto. Es decir, los militares durante la dictadura militar dicen que hay que desafricanizar Brasil. Entonces hay que inventar categorías culturales que sean como bossa nova, todo así como playa y todo esto que vemos en Neymar, Ronaldinho, toda esta gente así como light, sin ningún tipo de identidad, pero que se asocia con Brasil porque mediáticamente suena la música, caipirinha, todo esto está muy estudiado, no es algo que surge del azar. Uno de los teóricos de esto en Argentina se llama Sarmiento. Sarmiento es uno de los presidentes argentinos que crea la teoría de la ley de blanquización del Estado. De la nación se llama entonces, ahora se llama del Estado. Y esa ley y esa cultura y ese principio legislativo se aplicó en Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Venezuela, en todos los países. Pero en Argentina fue donde surgió como tal, ¿no? Es decir, no pueden emigrar a Argentina solamente blancos, ni negros, ni chinos, ni demás. Entonces hay que crear en América países que sean una reproducción de Europa. Los que más pudieron hacerlo fueron Chile y Argentina. Pero en el resto de América Latina existe esa idea. Y en el caso cubano ya no es Europa ni España, es Galicia. ¿Vale? Es decir, los gallegos, los Castro y todo eso son todos de una misma zona de España que es Galicia. Ellos hegemonizan el poder del Estado desde 1895, la época de los cimarrones, como Antonio Maceo y demás, luego cuando el Partido Cuba Libre, luego el Partido de la Gente de Color, luego la Revolución Castista, son todos de esa misma región. Y los que están en Miami también. O sea es el poder absoluto de una región. Entonces, esto, dicho por alguien que es negro, a lo mejor suena como, no sé, a una, como suelen decir, me dicen en algunas tertulias de televisión, se te ve un poco resentido, ¿no? No, pues para nada, es una constatación de la realidad de cómo se ha generado el racismo. Hay dos tipos de racismo. El racismo que es directo y el racismo indirecto. Antes he explicado un poco el contexto donde surge, ¿no? El racismo directo es el racismo violento. Y el racismo que no es violento, carnavales, Bahía, Brasil, todo paz y amor, y al final del carnaval hay 30.000 muertos. Pero es pacífico. Y luego está el que es violento. Colombia, llegan paramilitares, llega la guerrilla o llega el ejército a un pueblo de negros, el Pacífico, y mata a todos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de ese racismo? Consecuencias dialécticas e ideológicas, y sobre todo doctrinales y epistemológicas. La primera, el racismo violento genera conciencia en las víctimas. Los judíos, lejen vejet, nunca jamás, ¿vale? El racismo de buen rollo, o guay, el español, qué bien hablas el español, ¿de dónde eres? Ese tipo de racismo no genera conciencia en las víctimas. Por ejemplo, muchos negros dicen, oye, ¿pero no ves que este tío está siendo racista? No, si es mi amigo mío, si es que no has querido decir eso, es que tú ves demasiadas cosas. Ya, pero ¿no ves que? No, si es buena gente. O sea, se insiste en demostrar que el opresor es buena gente porque su acción no es violenta. ¿Vale? Entonces, en Cataluña se dice, escolti, ya parlareme, ¿eh? Bueno, truquim, ¿eh? Pero no te acerques mucho, pero que va, que sí, pero no te acerques mucho. Esa es una forma diferente, mientras que en Madrid la relación es agresiva. El Estado es agresivo, tú puedes ir a la plaza de la Puerta del Sol y decir, quiero ver a Esperanza Aguirre ya. Lo más seguro es que te puedan dar los hostias, pero a lo mejor la ves. Pero si tú vas a la Plaza San Jaume y dices eso, nadie te va a pegar, pero nunca vas a ver a Artur Mas. Esa diferencia. Esa diferencia es fundamental para entender cuáles son las consecuencias del racismo. Seguramente la señora que te atienda te dirá, buen día, ¿qué vos? ¿Vos una mega agua? Pero nunca va a acceder a lo que tú quieres, pero te va a tratar con mucha educación, con mucha exquisitez. son dos formas de entender, y eso viene muy bien para entender el origen de las teorías que tenemos ahora en España, el multiculturalismo y la interculturalidad, para entender por qué se surgen esas dos concepciones. Bien, vamos a entender un poco la acción epistemológica e ideológica que produce el racismo, que le hemos dicho. El racismo es la ideología de los colonizadores. Ojo, el racismo solamente es, la definición de racismo es prejuicio más poder. No basta solamente con tener un prejuicio, porque yo puedo tener un prejuicio contra cualquiera de ustedes, pero yo no tengo poder para impedir que ustedes entren a una discoteca o que vengan a un sitio, entonces, o que entren a la universidad. No tengo ningún poder para hacerlo. O puedo decir, bueno, no me gustan los negros, no me gustan los blancos, pero no tengo poder. El Estado, que es el que tiene el poder, guardia, jurados, policía, funcionarios, al final unen su prejuicio más su poder. Entonces tú vas a una ventanilla y preguntas, te dicen, no, aquí no es, antes de que hables, claro. No, aquí no es. Entonces, bueno, ¿me puede poner por escrito que lo que usted dice que aquí no es? No, yo a ti no tengo que decir nada, si no estás de acuerdo, vete a tu país. ¿Pero a qué país voy si este es mi país? Bueno, otro. O lo típico en clase, que os ha pasado. Yo, por ejemplo, yo crecí en este país, estudié al colegio, entonces en clase, me acuerdo en clase de arte, la profesora decía, le decía, oye, pero disculpe, pero es que ahí hay una imagen que dice que Ramsés y los egipcios son negros. ¿Por qué en las películas de Charlton Heston aparece rubio? Bueno, es tu idea, otro. Entonces, es decir, esa idea de que es tu idea tiene que ver con que la argumentación del racismo es siempre una argumentación de autoridad, muy importante. El racismo se maneja en términos de autoridad, no en términos de igualdad discursiva o pretende una asimetría, no, de autoridad. Por eso siempre cuesta mucho denunciar o hablar de racismo en televisión o en la propia universidad o en cualquier ONG, porque es cuestionar la autoridad. Y nadie, racista o no racista, cuestiona la autoridad. Es importante tener eso en cuenta, que hablar de racismo cuestiona automáticamente la autoridad, porque hay un consenso de negación del conflicto social. No todos somos iguales, ni blancos ni negros, bueno, todo eso que habéis oído muchas veces, todos somos hijos de Dios, se decía antiguamente en la Biblia, y ahora todos somos ciudadanos. Entonces, hablar de racismo cuestiona esa ciudadanía, cuestiona ese principio de igualdad, por eso cuesta mucho hablar de estos temas. Incluso las ONGs que se dedican a hablar de racismo, como puede ser el Movimiento contra la Intolerancia, o el racismo y demás, las interpretaciones que hacen del racismo son interpretaciones que siempre sean tendentes a no molestar a la autoridad. Vale, hay una jerarquía interpretativa, sí, los nazis sí son muy malos, pero no el policía. ¿Vale? Entonces, hablar todo el rato de los nazis, Esteban Ibarra, orientando siempre el tema a lo extremo. La muerte de un inmigrante, la muerte de Lucrecia Pérez, pero nunca tratando de que eso sea una cuestión central en la epistemología de la democracia o en el funcionamiento del Estado, porque eso automáticamente cuestiona los valores y los cimientos. Por eso siempre se centran mucho en los nazis, para que la gente vea al racista solo al nazi, nada más. Y eso es una construcción dialéctica muy bien hecha, hay que reconocerlo, que lo han hecho muy bien durante los 30 y pico años de democracia, se ha conseguido construir esta idea de que el racismo solo viene de los nazis. Como los judíos solamente están en Israel, los protestantes solamente son de Estados Unidos y los negros vienen todos en patera. Entonces, con esta construcción la gente se siente tranquila porque como tenemos una conciencia y una moral católica, necesitamos sentirnos bien, la paz interior y no sentir que somos culpables de nada. Entonces la gente es tranquila. Bueno, si es que vienen en patera ellos mismos, yo nunca les he invitado aquí, ¿no? Si vienen, que vengan con visado, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que se escuchan sirven para calmar la conciencia interior, para que nos sintamos bien. Vale, hay un aspecto que yo quería también introducir, que tiene que ver también con el racismo, que es la cuestión de las luchas anticoloniales, ¿vale? Lo primero que hace el racismo como ideología, es ser invisible. Los racistas siempre se presentan como seres invisibles. Ni blancos ni negros, aquí todos somos iguales. ¿Vale? Eso lo habéis oído muchas veces, ¿no? No, si aquí todos somos iguales, todos somos españoles, todos somos catalanes, o... En fin, tratando de presentar el conflicto como algo que no existe para que no se vea el racista. Por ejemplo, los blancos hablan de la gente de color, pero ellos no. Todos son de color menos ellos. En todas las películas, en el ámbito de la filmografía, cuando veis alguna película de los indios, de John Wayne y todo esto, el indio siempre es visible, el blanco no. El blanco es alguien que per se existe. ¿Vale? Existe per se, su definición es, como decía ayer el Petit, lo que es, Parménides, ¿vale? Y lo que no es, no es. Entonces, el blanco ya es. Y los que tienen que demostrar que son, son los otros. Por ejemplo, la mayoría de los inmigrantes latinoamericanos y la mayoría de los negros, como al tener que justificar su opresión, y no quieren llamarla opresión porque eso sí supone admitir que hay un conflicto, entonces comienzan a explicar cuál es el problema que tienen, pero sin admitir que tienen un problema. Es una esquizofrenia. En Frantz Fanon hay un libro que se llama Piel Negra, Máscaras Blancas, editorial Acal, lo explica muy bien. Hablar de un problema sin admitir que tenemos ese problema. Eso lo hacen casi todas las personas que se sienten oprimidas, incluso... Otro concepto, Frantz Fanon también tiene otro libro que se llama Dialéctica de la Revolución, que habla de Argelia, donde los argelinos van al hospital y le dicen al médico: doctor, me duele todo el cuerpo, tengo un malestar general. Y él le pregunta: ¿pero qué te pasa? Es que me siento mal, no sé por qué, pero todo me duele. Y es que los problemas sociales tienen somatismos en la gente, pero la gente no puede explicarlos. Por eso la mejor forma de potenciar el racismo es salir a la calle con una unidad móvil y preguntarles a los propios latinoamericanos el 12 de octubre: hola, ¿hay racismo? No, España me trata bien. No te preguntas si España te trata bien. ¿Hay racismo? Bueno, yo nunca lo he visto, pero conozco mucha gente. Es decir, eluden la respuesta a la pregunta porque saben perfectamente que el decir lo que se les pregunta les pone fuera de qué. De la integración, que es la norma dialéctica epistémica que la supremacía blanca y el Estado ha establecido para saber la exclusión y la inclusión. Otra vez vuelvo a citar a Petit ayer, ¿no? El tema de la exclusión y la inclusión. Entonces, los inmigrantes saben excluidos de entrada. Y el no inmigrante sabe que también son excluidos, porque hay una historia detrás. Pero hace falta encubrir esa relación histórica con formas abstractas de igualdad y negar el conflicto. La negación del conflicto es el fundamento principal del racismo. Donde vayáis a cualquier pueblo de Almería, de Ejido, donde han colgado a un moro o han dado una paliza a un gitano o a un negro, lo primero que dice el alcalde: aquí somos todos iguales. Siempre dice eso el alcalde, todo el mundo dice lo primero, porque quiere esconder el fundamento del problema, que es el racismo, que es el conflicto en sí como tal. Bien. En el tema de la filmografía, para que podáis entender un poco el tema del racismo, tenéis que adueñaros del cine. Películas como Rambo 3, películas como Tarzán, Tintín en el Congo, que fue el otro día aludido por un diputado del PP en Andalucía, Tintín en el Congo. Kipling, las novelas de Kipling, las habéis leído... todas estas novelas de Kipling, todo lo que es las novelas del siglo XIX, del siglo XVIII, todo lo que describe la colonización a través de las novelas, las películas, la creación de una nación, que es una gran película, todas esas películas las veis. Fijaros bien, en España, a pesar de que la inmigración es un constante en los medios de comunicación, ¿cuántas películas habéis visto de inmigrantes o sobre inmigración? Una, Las cartas de Alú, Manuel Ruiz. Otra, El traje. Muy pocas. O sea, hay una contradicción entre la información, boom, boom, boom, el boom mediático sobre el tema de la valla y las pocas películas que existen sobre un problema que supone que nos invade, ¿no? Entonces, es donde tenéis que tener en cuenta que el cine es quien legitima en el siglo XXI la acción de lo que es los elementos de legitimación del Estado. Antiguamente eran el cura, el guardia civil, el maestro, Ahora no, ahora es el cine y ya. Y internet a lo mejor. Es decir, esto es el cine legítima eso. Entonces, realmente, la presencia de no películas con el tema migratorio demuestra que quien maneja realmente el discurso, porque es importante hacer una lucha discursiva, siguen siendo las personas que definen qué es un inmigrante, qué es la integración, qué es la igualdad, qué es todos los conceptos que tenemos en mente sobre todo esto. Por tanto, no hay una batalla discursiva para arrebatarle la hegemonía discursiva a estos elementos de legitimación. No existe esa batalla. Los partidos políticos, tanto viejos como nuevos, no lo han hecho. Ni el PP, ni el PSOE, ni Podemos, ni Guanyem, ni Guanyem, ni Cuñum, ni nada. Es decir, no hay una pelea por arrebatarle al racismo su hegemonía discursiva. Lo que hacen los partidos nuevos es no meterse en inmigrantes para que la extrema derecha no suba. Es lo que hacen en Francia, en España, en todos los lados. De hecho, fijaros que ahora que han surgido partidos nuevos, iluminados, con una pretensión, digamos, de cambio, esos partidos tampoco han querido reconocer la diversidad social, ¿ok? Sino que han seguido con el discurso de tenemos que estudiarles. ¿Qué significa estudiar un ser humano? La antropología del siglo XIX. El origen, otra cuestión que tenéis que apuntar es, en el plano ideológico, en el plano académico, surge como respuesta a la revolución de Haití y como ciencia racista la antropología, en su origen. Y la sociología para los blancos y la antropología para los negros y los indios. Entonces tenéis que tener eso muy en cuenta. No estoy diciendo que los antropólogos, pero la antropología como ciencia surge para estudiar los pueblos inferiores, ¿vale? Por eso los nuevos partidos hacen lo mismo. Buscan a un experto en antropología y dice, responsable de inmigración. Porque en el fondo, esos inmigrantes son inferiores en la concepción dialéctica y epistémica de la ciencia. Entonces, si eso lo hiciera el Partido Popular, pues todo el mundo se echaría las manos a la cabeza. Pero eso lo hacen todos los ámbitos de la academia, supuestamente progresistas, porque la progresía también forma parte de esa dialéctica histórica de la que hoy estoy explicando aquí, ¿no? No estoy separándolo en el mundo europeo. Y luego, supongo que luego algunos en el intercambio de opiniones diréis, ya, pero yo no tengo nada que ver con eso, fueron mis padres, fueron mis abuelos, que es lo que los blancos siempre dicen cuando un negro les habla de esto, ¿no? Yo no tengo nada que ver con esto, si es que yo nací después, la culpa sería de Aznar o de Ana Botella, pero yo no. En fin, es decir, y aquí se nota en este discurso, es la negación de la historicidad, que es un otro ámbito que quería apuntaros. El concepto de historicidad, sabéis que en la filosofía dialéctica marxista se manejaba antiguamente, no sé cómo se dice en alemán, pero creo que era el Sunhun y Extruhun, que es como traducido, se dice conciencia de sí y conciencia para sí. ¿No? Era así antiguamente, corregirme los que... La conciencia de sí y la conciencia para sí. Los blancos tienen conciencia de sí, pero no tienen conciencia para sí. Por eso cuando les hablan de racismo, porque se produce ese choque de conciencia, se produce. Porque es evidente que si todos esos bancos que he citado se han creado con la venta de negros, hay una relación. Entonces cuando estamos hablando de... la lucha de los pobres, de la izquierda, de los progresistas, los desalojos, y por qué no hablan, por qué eso no está vinculado a un pasado histórico que es presente con los inmigrantes, porque la conciencia para sí y la conciencia de sí chocan. Es decir, por un lado, la conciencia de que somos personas blancas y privilegiadas y que somos herederos de ese imperio colonial es presente porque la academia donde estamos, lo reproduce con el sistema educativo. No te dice que los blancos son inferiores, que los negros son inferiores, pero te lo hace que tú lo veas. Por eso la mayoría de los estudiantes piensan que todos los negros vienen en patera, porque es la construcción que desde la muerte de Franco, desde que dijo la famosa frase españoles, Franco ha muerto, el presidente, hasta hoy en día, esa es la construcción que se ha dado. Pero eso no significa que la gente no sea consciente de lo que estoy diciendo. Sí, el pueblo sí es consciente de lo que estoy diciendo, lo que pasa que también entiende que esa realidad le genera unos beneficios materiales a los cuales no está dispuesto a renunciar para que un negro de mierda se siente en la academia cerca de ellos. Esa es una realidad que describo y en mi próximo libro, que se llama Crisis de la élite negra, compradlo si podéis, hablo de esto. Es decir, esa contradicción se produce en Sudáfrica, se producía cuando Mandela estaba en la cárcel, los blancos decían, sí, queremos liberar a Mandela, pero no queremos que nos echen al mar. Es decir, esta idea de que sí, queremos hacer las cosas bien, pero a cambio de algo. Claro, dice, la justicia, la igualdad, no puede ser a cambio de nada. Lo que es justo tiene que ser justo. No puedes decirme, oye, yo para que no te mate, me pagas, ¿vale? Entonces, claro, eso es un chantaje, no es un acto de justicia. Entonces, la conciencia, y aquí ya estoy hablando de otro concepto que apunté, que se llama supremacía blanca. La supremacía blanca actúa como he definido antes. Yo no te mato, pero me pagas. ¿Vale? Es como un chantaje, es decir, yo sigo siendo blanco en Sudáfrica, yo me quedo con las empresas, con el dinero, y los negros que se queden con la política. Porque como la política depende de la economía, pues da igual. ¿Vale? Entonces, Sudáfrica, como sabéis, fue el último bastión del colonialismo, no del racismo, del colonialismo, porque el racismo y el colonialismo van juntos, ¿vale? Es una misma categoría, es como el Barça y Messi, tienen que ir juntos, si no, no se puede entender una cosa sin la otra, ¿no? Pues el colonialismo y el racismo van juntos. En Sudáfrica, cuando Sudáfrica renuncia, o cuando Sudáfrica pierde, es derrotada, por cierto, por las tropas cubanas, que son las que derrotan al apartheid en Sudáfrica, en Namibia, no es Mandela que se hace esta historia que nos cuentan, de un tipo super iluminado, super invictus, esto es una mentira. Mandela es uno más de los tantos que hay para la lucha es colectiva, no es de un ser humano iluminado, qué tal, ¿no? Pero bueno, cuando eso sucede, Sudáfrica tiene que renunciar para ser un Estado reconocido, uno, a la violencia, las armas atómicas. Solo los blancos pueden ejercer la violencia. Sudáfrica tenía armas atómicas en la época de la apartheid, tenía bombas atómicas. Si los negros van a gobernar, uy, cuida, la verdad es que esos negros tienen armas atómicas y decían explotarlas, las renuncia. Sudáfrica renuncia a que el Banco Nacional de Sudáfrica es un banco privado, no es un banco estatal, es un banco privado. Sin embargo, durante la época de la apartheid era un banco estatal. O sea, había más posibilidad de inversión estatal durante la apartheid que ahora. ¿Vale? Sudáfrica tiene que renunciar a toda una serie de cosas a fin de que la política de racista oficial de la apartheid, o sea, si no me pagas te mato, se acabe. Eso se llama supremacía blanca. La supremacía blanca se impone. Luego hay otro concepto que tenéis que apuntar que se llama el skin privilege. Privilegio de piel. Que es que cuando hay que elegir un puesto de trabajo a un blanco y a un negro nacidos en Zaragoza los dos con una misma titulación de licenciado en periodismo y que los dos son progres y mega progres y super podemos de izquierda y super guays, se acaba eligiendo al blanco porque tiene un privilegio de piel, se llama skin privilege, y entonces es lo que Democracia Nacional y los grupos nazis llaman los españoles primero, ¿vale? Pero eso también el propio Estado español, a través de la ministra Fátima Báñez, también dice lo mismo, pero con otras palabras. ¿Vale? Entonces, esto es una construcción que se mantiene en la sociedad. Esto también tiene que ver con esto que he explicado antes. La cuestión del eurocentrismo es fundamental, ya que estamos en la academia, porque la academia española y europea básicamente fomenta el eurocentrismo como principio de relación. Antiguamente se decía, se manejaban las relaciones de poder entre centro y periferia, ¿no? Entonces, en la medida en que Europa es el centro y el resto es la periferia, se impone la historia europea, los sentimientos y la conciencia europea como centralidad universal. Con lo cual, todo lo que no esté en el centro del poder es anecdótico, es accesorio, ¿ok? Entonces, cuando ayer hablaba el autor, que estuvo aquí hablando magnífico, una magnífica conferencia que dio, empezó explicando la filosofía a partir de Grecia. Claro. Bueno, tiene su explicación. Eurocentrismo, es decir, el centro de la historia es Europa. Y termina en Europa. Como decía la botella, Grecia, cristianismo y capitalismo. ¿Vale? ¿Vale? Para que entendamos esto, es decir, el resto, el 99% del mundo, no cuenta. Los 20.000 años que transcurrieron desde que Ramsés construyó la Esfinge de Gizeh hasta ahí, no cuenta. Lo que hicieron los mayas y los aztecas, no cuenta. La presencia árabe en España, no cuenta. Entonces, esta concepción nace con el Estado-Nación. El Estado-Nación, la modernidad, el colonialismo, crea esto, esta concepción del mundo. En la Edad Media, los intelectuales de la Edad Media no eran eurocentristas. Si os fijáis, los Reyes Magos, el Rey Negro, Baltasar, es Kankan Musa, que era el emperador del Mali, que era el hombre más rico del mundo porque en el Mali se hacía el oro. Y cuando los curas tienen que escenificar el nacimiento de Jesús, del niño y demás, buscan al hombre más rico del mundo, que es Kankan Musa, y lo ponen como rey. Es decir, estas personas, a pesar de no tenerlo internet, ni Facebook, ni Twitter, no eran eurocentristas. Conocían lo que pasaba en otras partes del mundo, conocían los reyes que habían en Tumbuctú, conocían la universidad de Tumbuctú, conocían un montón de sitios. Esto nace con el colonialismo, la idea de Europa como centro del mundo. Nace a partir de aquí. Se construye una historicidad lineal entre Grecia, que el cristianismo, el capitalismo y la modernidad. Lo que llaman los pijos universitarios, la posmodernidad, estudios poscoloniales, estudios posracistas, una serie de conceptos que se repiten en la academia que no tienen sentido. Un estudio poscolonial, ¿qué es? ¿O es que el colonialismo se ha acabado? ¿O es que el racismo se ha acabado? ¿O es que el sexismo y el machismo se ha acabado? Entonces, el concepto de poscolonial es porque para Europa o para los blancos, eso es así. Entonces, esa concepción se le impone al resto del mundo. La idea de universalidad, otro concepto que tiene que ver con toda esta idea colonial racista. Es decir, todas las concepciones que surgen en Europa automáticamente cobran categoría de universalidad, ojo. Yo nunca he escuchado que un talibán sea universal. Obviamente no puede serlo. Pero Europa impone al resto del mundo sus ideas como categorías universales. Y es muy importante entender esto porque con esta forma de imposición de la universalidad, primero por la religión, luego por la economía, es decir, el capitalismo, la gente anticapitalista caía a la sala, los grupos anticapitalistas, cuando cuestionan el capitalismo, es que el capitalismo es una categoría universal. No hay otro sistema de producción que no sea ese. Por tanto, la oposición al capitalismo es una oposición al universalismo que el capitalismo pretende como tal pensamiento esencialista, ¿no? Es decir, si solamente existe un modo de producción en la historia, un modo de relaciones políticas, el modo parlamentario, un modo de un solo equipo, el Real Madrid, un solo tal, entonces, ¿qué haces? Generas una universalización del pensamiento que luego, el cuestionar esa universalización del pensamiento, tienes que cuestionar a la propia Europa como entidad. Entonces, es muy importante entender este tema del eurocentrismo porque es fundamental. Veis muchos escritos, muchas investigaciones en la academia sobre inmigración, sobre América Latina, sobre África. Para saber si un libro o un texto es eurocéntrico, no es la temática, ni siquiera la orientación. Es la bibliografía. Si yo escribo un libro sobre mujeres y no hay una sola mujer en la bibliografía, ese libro puede ser de todo menos feminista. ¿Vale? Eso es importante, porque estás incluyendo a las personas en el proceso histórico. No puedes hacer un libro sobre inmigración senegalesa en Lavapiés y no hay una sola referencia a ningún autor africano, ni negro, ni latinoamericano, ni árabe, ni nada. Es Carlos Jiménez, autónoma, complutense. Es importante que ustedes, cuando los profesores les manden los libros, cuestionen ese tipo de cosas y vayan a la última página a mirarlo. Porque si en el siglo XV se podía hacer, como en el siglo XXI con todos los adelantos no se puede hacer. Es importante ir a esto. Y ya voy concluyendo. Quería referirme a algunos datos bibliográficos en relación al cuestionamiento del racismo y del colonialismo. Los intelectuales que han tratado de cuestionar el colonialismo o los activistas, normalmente los intelectuales se nutren de la acción de los activistas. Normalmente ahí siempre se produce la misma historia, ¿no? Hay un grupo de gente que tira piedras contra un banco y entonces aparecen otros que son más listos y dicen la teoría del que tira piedras contra un banco y la hacen un libro o una teoría, ¿no? Esto es una forma de esencializar las cosas, pero es así. Y en este aspecto concreto, los gente como Amílcar Cabral, que fueron luchadores contra el colonialismo, la lucha contra el colonialismo fue la que posibilitó que en Europa surgieran movimientos de liberación en muchas partes del mundo, en Irlanda, en el País Vasco, en España, en el resto de los grupos de izquierda, en Alemania, en Francia, en Italia. Lo que ocurre que es que el eurocentrismo, como es una ideología muy fuerte, para legitimar esos movimientos tienen que renunciar a su origen afrodescendiente. Lo mismo que ha contado Simón Bolívar ha pasado en España, ha pasado en Europa en los años 60-50. Si os acordáis, si algunos habéis estudiado el mayo francés, o si os acordáis, en la Segunda Guerra Mundial fueron los negros de África, negros como el carbón, como este color, de Senegal, de Mali, de Mauritania, junto con republicanos españoles, los que vinieron a echar a los nazis de París. Sin embargo, eso no aparece en ningún libro, en ningún texto, en ningún sitio, porque los franceses blancos no quieren reconocer que fueron liberados por los negros. La Grande Ouest, por favor, vamos a ser liberados por unos negros de mierda, ¿no? Tenéis que entender, eso es lo que ocurre. Y los republicanos españoles estuvieron escondidos hasta hace poco, que les dieron un reconocimiento. Bueno, finalmente tuvieron que reconocer que fueron ellos los que participaron, ¿no? ¿Qué aparece en las películas? El general Patton, ¿no? Aparece también el desembarco de Normandía, aparecen también todas estas películas donde se habla de la liberación nazi, pero fueron los negros de Senegal, los moros y los españoles republicanos. Entonces, es importante que cuando estamos hablando de memoria histórica, cuando Zapatero hacía su ley de memoria histórica, y ahora entramos con lo que ya me decían desde la PNL, un grupo de amigos y compañeros, de miembros de la Confederación Panafricana, nos presentamos a las Cortes para decirle al gobierno que si estaba haciendo la ley de memoria histórica que tenía que incluir a los negros. Todos los partidos se negaron, sobre todo los de izquierda, Izquierda Unida, el PSOE y demás. Se negaron como se suelen negar los políticos. Bueno, ya parlaré, trúqueme, ya. Es muy interesante, ¿eh? Pero ya parlaré. Está muy bien, ¿eh? Pero así, de esa forma. Mira por dónde la casualidad que el único que dijo que sí fue el PP. Gustavo de Aristegui dijo que sí. Adolfo Luis González, dos diputados del Partido Popular, dijeron, pues no nos parece mal que los negros sean reconocidos. Entonces, ¿qué ocurre con eso? En la exposición de motivos había que contarle a los diputados que en el bando franquista hubo muchos negros de la legión extranjera, de Mali, de Senegal, de Guinea, y en el bando republicano hubo muchos de la Brigada Lincoln. Y que esas personas, ya que se iba a dar una ley de memoria histórica para los combatientes, tenían que dárselos también a ellos. No, a ver si van a venir aquí todos los africanos a pedir dinero, cuidado. No. Esto es, ya bastante estamos haciendo con nuestra propia historia como para encima meteros a vosotros. Esta construcción dialéctica de este señor implica que nosotros no somos parte de su historia, que no hemos contribuido a su guerra, ni hemos contribuido a la liberación de su realidad y que vienen en patera. Es lo que él quiso decir con esto. Y es un senador que ahora parece que Pedro Sánchez le ha hecho grandeur de la grandeza mundial. Y ese señor decía eso, ¿no? Y seguramente será ministro en el próximo gobierno de los troscos que van a gobernar España, ¿no? Entonces, estas son anécdotas que pues, se pueden contar y que se pueden decir de cosas reales, ¿no? De cómo las personas más progres en este tema no son tan progres, ¿vale? Y luego, claro, después se van a la Sexta Noche, Luis Alegre, patatán, patatán, y cuentan su película, tal, pero cuando se tiene que hablar de cosas concretas aquí, no en Bolivia, no en Venezuela, no en Estados Unidos ni en Cuba, aquí las cosas suelen cambiar bastante a ese respecto. Entonces, Pues no nos quedó más remedio, como se opusieron, de hacer una iniciativa legislativa, que es una proposición de ley para que el Estado español le pidiera perdón a los negros por la esclavitud del colonialismo. España nunca había pedido perdón a los negros por la esclavitud del colonialismo, lo había hecho Estados Unidos, lo había hecho Inglaterra, Francia, pero porque tenéis que tener en cuenta que en derecho el perdón equivale a dinero. En derecho internacional, cuando tú le pides perdón a alguien, le tienes que pagar. Alemania paga al Estado de Israel dinero. Y los griegos van a pedir ahora a Alemania que les pague, porque les tiene que pagar. Entonces, si Alemania comienza por pedirle perdón a Grecia, está aceptando que le tiene que pagar. Y es que Alemania ya lo hizo. Ya le pidió perdón. Entonces ahora va a ir el Baruchaski de este, como se llame, con la hucha diciendo, oye, mete aquí todo lo que nos debéis, porque nos habéis pedido perdón. Entonces, cuando conseguimos hacer esa iniciativa legislativa, la presentamos a través de Adolfo Luis González para que España pidiera perdón. España cambió el perdón, porque es dinero, por la palabra reconocimiento. ¿Vale? Porque la dialéctica influye. Entonces, si tú dices apology en inglés, sería como perdón. Pero si dices reconocimiento, es perdón, pero no es perdón. ¿Vale? Se puede interpretar de muchas formas. Con lo cual, pero fue un paso muy grande que el Estado español incluye el perdón, incluye el reconocimiento de esto en el marco de las cortes a los negros y la comunidad negra. Pero antes, el rey de España, en Jamaica, en el Parlamento de Jamaica, porque la empresa Melia tenía que construir hoteles en Jamaica, pidió perdón a los negros jamaicanos por haberles esclavizado. En Jamaica, no en España. Entonces, no es verdad que eso sea algo nuevo. Es verdad que eso ya se ha hecho. Pero el hacerlo en un marco concreto y cercano es lo que creaba problema en España. Conseguimos hacer esa proyección legislativa, que es el nivel legislativo de más avance que hay en España en todos los tiempos, que fue el perdón. Previamente hubo la Constitución de 1812 de Cádiz, donde se reconocía a los españoles negros, pero se les prohibía votar, porque en muchas zonas de la América hispana eran mayoría y podían ganar las alcaldías. Entonces era como una ley sí y no. Y luego había otros marcos legislativos, la Ley de Negros y Gitanos de 1534, que obligaba a los negros y a los gitanos a estar fuera de las ciudades a partir de las 6 de la tarde. Son marcos legislativos que ha habido en España, os podríamos contar más, pero como no tenemos tiempo. Entonces, conocer esos marcos legislativos hace que la concepción histórica que tengáis del racismo y el colonialismo cambie. Por eso, si el Plan Bolonia, ni el Plan Bolonia, ni la EGB, ni la ESO, ni el ministro Barabal, habla de esas cosas para que vosotros sigáis siendo, como decimos en Ujuru África Televisión, tienes derecho a permanecer negro, estúpido e ignorante. Es un derecho. En la medida en que la gente no conozca su relación en el pasado con los negros, siempre pensará que venimos en patera o que somos nuevos o que Obama es el fundador mundial del mundo mundial y demás. Y ya con esto me gustaría agradecerles su participación, su paciencia, y que ahora, si hay tiempo, podamos poner en marcha un debate. Decir solamente que la cuestión de la multiculturalidad y la interculturalidad es fundamental. Es un debate que dice la prensa, que la gente dice que la multiculturalidad, lo peor, no sé qué. Yo, como voy a Intereconomía, como bien ha dicho ella, pues escucho eso muchas veces. Escucho esos tipos de debates, la multiculturalidad y la interculturalidad. Es un debate falso. La sociedad es multicultural. La multiculturalidad es en relación a la gestión política del Estado. Y la interculturalidad es un intento de gestión política, pero con un esquema que significa todos somos iguales, pero los blancos somos más. ¿Vale? Por eso veis siempre que hay congresos del aborto sin mujeres, congresos de negros sin negros, congresos del Islam sin moros, porque es intercultural. Todos somos iguales, yo te puedo representar a ti, no hace falta que seas mujer. Yo puedo hablar por ti, porque todos somos ciudadanos. Entonces, la multiculturalidad como gestión del poder significa entrar en el conflicto. ¿Por qué? Porque si tú dices que pido perdón a los negros por el daño que les hice, implica que tienes que reparar eso. Hay una ley de responsabilidad social corporativa, ¿no? Entonces, si tú me pides perdón, pero me sigues manteniendo viviendo en los guetos, en los barracones y comiendo la basura, entonces el perdón no tiene ningún sentido. Entonces hay que pasar a hacer políticas de acción afirmativa. Y en España, el primero que hizo políticas de acción afirmativa fue Adolfo Suárez. En el año 81, si hay gente aquí que estudia Derecho y Ciencias Políticas, hay un decreto ley del año 81 por el cual Adolfo Suárez crea un marco legislativo para que los negros se cree en la Administración Española un proceso extraordinario de participación en la Administración Española solo para los negros. Y eso permitió que muchas personas, que algunos, si vais a Madrid o a algunas provincias de España, que veis a algún negro en la Administración, es de esa época. Eso lo hizo Adolfo Suárez. En el año 2005 hubo la ley de cooperación con pueblos afrodescendientes de América Latina. Hubo en el año 2001 el decreto ley para la devolución del negro de Bañoles. ¿Os acordáis? Había un negro chicano en el museo. Eso fue un decreto ley, son marcos legislativos que ningún gobierno que ha venido después ha querido actualizar. Para que entendáis cómo funciona el tema de la supremacía blanca. Es decir, ella hace una ley en contra del racismo, yo vengo, pero no la actualizo porque lo ha hecho ella. Pero en el fondo es porque se piensa que la mayoría de la sociedad está en contra de la lucha contra el racismo. Y no es algo que sea mentira. El 90% de los ciudadanos no quieren que haya medidas contra el racismo. Y el partido que las hace pierde las elecciones siempre, siempre, siempre en España. Adolfo Suárez, ya sabéis lo que le pasó. Adolfo Luis González, el PP le acabó echando y acabó yéndose del partido. El otro que es profesor de la Universidad de Jaén, que también era del PSOE, con Zapatero, también hizo un intento similar y también lo echaron. En fin, es una lógica general. Y en el siglo XIX hubo un presidente, el primer presidente de la República Española, Vilo Castelar, que tuvo que exiliarse de España porque quería hacer una ley para que se aboliera la esclavitud en España. Entonces Agasta y los demás, que eran esclavistas, tenían grandes emporios en Cuba y en Puerto Rico, sobre todo Sagasta y otro Argüelles y todos estos políticos liberales tenían un montón de intereses, pues no querían. Entonces, digo esto para que entendáis que los debates que vais a ver en televisión, en el hemiciclo del Congreso, no son muy diferentes a lo que había en 1850, 1830. Lo que pasa es que ahora se habla de inmigración y entonces se habla de esclavitud. Pero mantienen las mismas coordenadas, los liberales y los conservadores, el PP, el PSOE, y una serie de personas que en esa época ya había abolicionistas, muchos abolicionistas en España. La gente que conocéis Madrid, la que conocéis alguno en la calle Carretas, a la de Sol, pues en la calle Carretas había una tienda de Zara. Esa era la sede de los abolicionistas del siglo XVIII, cuando llegó Fernando VII, se los cepilló a todos. Ahí se reunían a los amigos del negro, que eran curas, casi todos, afrancesados, que luchaban contra la esclavitud. Y, o sea, que hay una tradición de gente que lucha por esas cosas. Esto no lo ha inventado Esteban Ibarra, no lo ha inventado ni Abuí, ni nadie. O sea, hay una tradición de gente que lucha por esto. Y en honor a esa gente, pues sí me gustaría también, pues, haber hablado aquí esta tarde y agradeceros que me hayáis invitado y haber escuchado lo que he dicho. Y bueno, seguimos luchando y combatiendo, y reiterar mis agradecimientos a los organizadores de este evento, no tanto por el evento, sino por permanecer 10 años en la lucha, que no es fácil, os aseguro que es muy difícil. No hace falta ser negro para saberlo, pero es muy difícil. Muchísimas gracias.